97.7 directamente desde Colombia, de paso por Chile. Cero discoteca, ahora mi vida es una fiesta. Sin necesidad de beber hasta que amanezca. Millonario allá en el cielo aunque no lo parezca. Porque es necesario yo menguar para que él crezca. Del cielo bajan las bendiciones. Cuando no limito a hablar de Dios en mis canciones. Aunque por eso no me veas en las premiaciones. Mi premio más importante es de sanar los corazones. En el nombre de Jesús demonios se sujetan. Por eso los comentarios malos no me afectan. Yo doy el mensaje, ustedes verán si lo aceptan. Mano arriba los cristianos, quiero ver dónde están. De este mundo yo no soy, aunque tú me veas aquí. Soy un heredero de papá porque recibí la palabra que Jesús me da y ahora vive en mí. Lo que soy es gracias a ese ser que me hace feliz. De este mundo yo no soy, aunque tú me veas aquí. Soy un heredero de papá porque recibí la palabra que Jesús me da y ahora vive en mí. Lo que soy es gracias a ese ser que me hace feliz. Es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué puedo decir? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. De él lo recibí. Es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué puedo decir? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. De él lo recibí. Mientras estás en TikTok, se te acaba el TikTok. Busca de Jesús antes que te suenen. Click, clack. El camino es recto, pero tú vienes en zigzag. Mientras yo te guío hacia la cruz con este. En el team de Jesus estamos los mejores. Porque reconocemos que somos los peores. Dios nos ama a pesar que estamos llenos de errores. No por nosotros, por su fuerza somos vencedores. Ore, yo he fallado tanto que ni te imaginas. Pero me arrepiento y busco al Padre de rodillas. No lo tomo como excusa y menos de rutina. Pues la carne es débil, pero el pecado no es vitamina. Mira, de este mundo yo no soy, aunque tú me veas aquí. Soy un heredero de papá porque recibí la palabra que Jesús me da y ahora vive en mí. Lo que soy es gracias a ese ser que me hace feliz. De este mundo yo no soy, aunque tú me veas aquí. Soy un heredero de papá porque recibí la palabra que Jesús me da y ahora vive en mí. Lo que soy es gracias a ese ser que me hace feliz. Es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué puedo decir? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. De él lo recibí. Es Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué puedo decir? Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. De él lo recibí. Roots Records. Cesari en el beat. Felipe Mejía.